Amigos, qué gusto me da que estén aquí con nosotros. En una ocasión, en una de las pláticas previas, mencioné que mucha gente se dedica a resolver el problema aparente y no el problema real. Hoy quisiera profundizar para completar esa idea. ¿Qué es un problema? Es algo que nos afecta, algo que nos duele, algo que nos frustra. ¿Y qué hacemos? Tratamos de resolverlo de manera inmediata. Aquí lo voy a comparar con el estado de salud. Imagínate, por ejemplo, que tú tienes un dolor de cabeza y vas corriendo por una aspirina. No es que la aspirina sea mala, pero ¿qué sucede si ese dolor de cabeza se vuelve algo recurrente y tú cada vez vuelves por la aspirina? ¿No sería más inteligente, si tú te das cuenta que esto se está convirtiendo en un problema crónico, acudir a tu médico que te haga estudios? Porque tal vez el dolor de cabeza se deba a que necesitas lentes, a que dormiste en una mala posición, a que tienes mucho estrés o en casos muy graves hasta un tumor cerebral. Si tú quieres resolverlo nada más eliminando los síntomas, nunca vas a llegar a la raíz y a la causa de tu malestar y de tu enfermedad. Lo mismo sucede a nivel emocional. No nos detenemos a analizar qué está sucediendo. Nada más reaccionamos ante la primer cosa que nos detona, como una granada que nos hace brincar, que nos hace ser explosivos. Eso es para la gente iracunda. Y para la gente tranquila, ya sabes, nos tiramos al drama y nos sentimos las víctimas de la incomprensión y de la insensibilidad de aquella persona que nos está generando el problema. Pero quisiera ser más específica y dar un ejemplo muy ilustrativo. Un día llega a mi consulta un paciente muy molesto, terriblemente molesto, se le veía la cara de enojo. Y lo primero que le pregunté después de saludarlo es, ¿cuál es tu problema? Me contesta. Mi problema es que mi novia no me contesta el celular, el teléfono móvil. Le he marcado 4, 5, 6 veces y simplemente no me contesta. Eso me desquicia, me enfurece, me hace pensar muchas cosas muy feas. Le dije, bueno, ¿estás absolutamente seguro que tu problema es que tu novia no te contesta el celular? Ese es el problema aparente, ese no es el problema real. ¿Tú crees que si tu novia tuviera prendido el celular las 24 horas, ya todos los conflictos entre ustedes terminarían? Tampoco. ¿Y cómo averiguas entonces cuál es el problema real? Por supuesto que el problema real a veces requiere un análisis muchísimo más profundo, consultarlo con expertos y hacer una introspección muy detallada. Pero aquí les va un consejito muy sencillo que les va a proporcionar la claridad suficiente para saber por dónde tienen que trabajar y para que no desgasten su energía inútilmente queriendo resolver ese problema aparente. La técnica que yo utilizo es aplicar la pregunta y eso significa que una vez que tú mencionas el problema. Les voy a decir cómo hice el ejercicio con el chico que me hablaba de la cuestión del celular y la novia. Le dije, repíteme por favor tu problema. Y me dijo, mi problema es que mi novia no me contesta el celular. Entonces yo le dije, ¿y eso significa qué? Y van a ver la contestación de uno y otro. Me dijo, es que se está escondiendo. ¿Y eso significa qué? Está haciendo algo malo. ¿Y eso significa qué? No puedo confiar en ella. Y eso significa que me está poniendo el cuerno. Significa que te está engañando. Eso es coloquial mexicano, pero bueno, que te está engañando. Y eso significa que todas las mujeres son iguales. Y eso significa que tengo miedo al abandono. ¿Cuál fue el problema real? ¿Que la novia no tuviera prendido el celular? ¿O el miedo al abandono que tenía este chico? Mientras él no manejara el miedo al abandono, los celos, la inseguridad, lo posesivo, siempre iba a continuar teniendo problemas, ya sea con esta novia o con cualquier otra chica que se cruzara en su camino. Si tú estás reflexionando sobre las palabras que ahora digo, me encantaría dejarte una pequeña tarea. Anota los problemas, siempre por supuesto por escrito en alguna libreta o en tu computadora, cuáles consideras que son tus tres principales problemas. Y trata de ver, preguntándote, ¿y eso significa qué? ¿Y eso significa qué? Si puedes llegar al problema real. Si se te dificulta, si te atoras, si necesitas ayuda, para eso estamos nosotros. Puedes acudir, nos puedes escribir, puedes pedir información de nuestros cursos y terapias. Y también sería interesante que continúes escuchando y viendo esta serie de videos que los estamos haciendo con todo nuestro amor, con nuestro mejor empeño, nuestra mayor voluntad para poder servirte y para poderte dar orientación. Porque el sufrimiento emocional a veces es peor inclusive que el sufrimiento físico. Pero no tienes por qué quedarte estancado o estancada ahí. Puedes solicitar ayuda. Yo creo que es absurdo que una persona crea, ay no, yo lo puedo resolver todo solito, no necesito de nada ni de nadie que me aconseje ni que me diga qué hacer. Mira, si tú requirieras una cirugía, tú solito puedes subirte a la plancha en el quirófano, sacar un bisturí y sacarte la vesícula, por supuesto que no. Si tú necesitas sacarte una muela sin tener la preparación como dentista, ¿podrías sacarte la muela? Por supuesto que no. Debemos de tener la suficiente humildad de buscar ayuda, pero como una orientación. No para que nos metan culpa, no para que nos regañen, no para que nos confronten o quieran dirigir nuestras vidas. Nada más para que nos muestren otras posibilidades y otras alternativas. Yo te invito a que tú reflexiones sobre los puntos que ahorita te están irritando, que no te permiten avanzar, y que te des la oportunidad de buscar esta información para que entonces logres soluciones, pero soluciones sensatas, prácticas, congruentes, realistas, no soluciones mágicas, no nada más cuestiones filosóficas muy bonitas de amor y paz y todo va a estar bien y sé positivo. Vamos a poner manos a la obra. Muchas gracias por acompañarme.